Corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Jessy? Bien, bien, hola Pablo. Hola Martín. Martín el Salvador. Martín Salvador. Ahí está, ahí se escucha. Hola, hola, hola, hola. Bueno, ahí aquí vamos ajustando. Tenemos también en nuestro equipo sumándose a Alma acá. Bueno, sumamente emocionados los dos acá, muy felices de estar inaugurando un nuevo ciclo. Sí, estamos inaugurando un nuevo ciclo justo en este momento tan particular en el hemisferio sur. Así que contento, justo también en un feriado en el que se conmemora la muerte de Belgrano. Digo, ahí bastante significativo como para pensar qué tipo de comunicación también queremos hacer. Así que bueno, acá estamos contentos. Bueno, aquí estamos arrancando entonces en la querida Radio Curva con la ventolera, la hechizada bolsa del viento. Este programa nuevo, este caprichito que nos estamos dando. Mi nombre es Jessica Isasi y me está acompañando aquí también Pablo Reina. Bueno, y lo que queremos traerles es un programa que intenta esto, soltar al aire algo de las historias del viento y algo también de la comunicación territorial y la comunicación de nuestra comunidad. Así que bueno, les invitamos aquí a que se queden en la Radio Curva. Cualquier cosita, el teléfono de la radio es 3543-572-233. Yo es la primera vez que hago radio y siempre tengo una crítica hacia quienes hacen radio y leen el teléfono muy rápido. Así que lo vamos a leer de nuevo. Lo podemos leer de nuevo. Sí. Es el 03-543-572233. Aquí estamos también en las redes, nos pueden encontrar a través de la Radio Curva. Es la radio comunitaria de Sal Si Puedes, en nuestro bio estudio, en la zona cerquita aquí de Villa Silvina. Bueno, nos alberga nuevamente en esta casa tan querida. Y podemos contarles un poquito, apenitas así, un airecito de lo que va a traer este programa. Y recordar también que vamos a estar todos los viernes. Todos los viernes a partir de las 19 horas, de 19 a 20, 30, depende cuánto nos soporte el vía de estudio acá, porque si es un vía de estudio está con vida. Y vamos a ver en la vida que hay aquí cuánto nos tolera, pero aproximadamente 19, 20, 30. Vamos a ver. Bueno, agradecemos aquí especialmente a Martín Tavitian, que ha salido así cual salvador a solucionarnos un temita. Le mandamos también un abrazo a nuestros compañeros, a todo el equipo de la Radio Curva, a Jaime, que no ha podido estar con nosotros, a Timo, que ajustó todo, absolutamente todo, para que este programa pudiera salir hoy. Se vino tempranito, nos dejó todo listo. Y también al encargado de las artísticas, a Yuyo, al Mati, que estuvo ahí tirando un poco de su magia para que, bueno, veamos si esta ropita que le ponemos, la ropita sonora a nuestro programa, suena bonito. ¿Qué dice usted, Martín? Yo digo que sí, sigue a todo. Esa es la actitud. Sí, no, vine por los vientos. Me parece como que me trajo un poco el viento. Yo no sabía que iba a estar acá en este momento, pero bueno, viste, las cosas de la vida como que bueno, uno no las tiene en cuenta, pero suceden igual y acá estamos. Muy, muy feliz también. Al hacer radio es algo que me encanta. Así que nada, gracias por invitarme a hacer lo que me gusta. Toda la comunidad de Villasol está acá. Todo el barrio está. Todo el barrio. ¿De qué va el programa? Así vamos adelantando. ¿De qué va el programa? Y bueno, el programa tiene varias columnas. Algunas vamos a estar inaugurándolas hoy. Otras las vamos a ir dejando para sorprenderles a medida que avance el ciclo. Pero bueno, algunas de ellas que podemos ir presentando son Aires Indios. Esa se la trae el viento de su lado, ¿no? Sí, sí, le trae el viento ¿Desde dónde? Desde la todos canchira. Lados. Los cuatro vientos que componen vientos. La madre sierra de la canchira. Adelantar también que Jesse acaba de nombrar Aires Indios. Aires Indios es el título de un poema de Don Atahualpa Yupanqui. De alguna forma, la ventolera, la hechizada bolsa del viento, recoge del canto del viento, particularmente, que es un poema de Atahualpa, varias partecitas como para ir armando, para ir estructurando, para ir organizando los momentos que vamos a tener durante cada uno de los viernes, ¿sí? Entonces, cada una de las columnas va a estar organizada a partir de esta idea de lo que nos trae y lo que se lleva el viento. ¿Qué? Uno de los caprichitos poéticos que nos hemos dado es justamente jugar ahí con la poesía de la gente de nuestra tierra, y bueno, especialmente está estructurado cada uno de los bloques a través de ese poema tan hermoso que encontraste vos, Paula, y que me trajiste de Atahualpa, así que de paso, quienes vayan escuchando los separadores van a ir descubriendo ahí la bellísima poesía de Atahualpa. Descubriendo e identificando ahí. El canto del viento se llama el poema. Y vuelvo sobre la idea. La primera columna se llama, no sé si la vamos a desarrollar así de esa manera, pero se llama Aires Indios, que hace referencia también a otro poema de Atahualpa. Hay otra columna que se llama El canto del viento, también puntualmente. En esas dos columnas voy a estar ahí como medio de pivot, ahí trayendo alguna información. La idea central es compartir noticias subterráneas, olvidadas, que discurren ahí con otra temporalidad, que estén vinculadas a la cuestión indígena, pero también que estén vinculadas a la música. Yo cuando armamos el programa con Jesse, cuando lo pergeñamos, cuando los pensábamos, yo le decía que soy un melómano, podríamos decir, me gusta escuchar mucha música. Entonces, bueno, en una de las columnas vamos a desarrollar ahí historias detrás de algunos temas, de algunos discos o algo por el estilo. Algo así como la historia de la música o de los músicos, algo así como las historias también secretas de lo sonoro. Y bueno, en la parte que me toca a mí, no sé qué voy a hacer, creo que se trata un poco de eso. La remolinera quiere recoger un poquito de todo lo que está pasando, que nos llega a veces a la radio, muchísima movida cultural de nuestro corredor. Estábamos deseando tener un espacio, venimos armando de a poquito algunas agendas culturales, Martín también en su programa lo hace, venimos replicando, pero sabemos que hace falta también en la radio un lugarcito para contar cómo se agita el aire cultural en nuestra región, así que bueno, se abre también este espacio para que podamos compartir y traer algunas de las cosas. También vamos a estar con otro espacio que se llama Amigos por el Viento, en el que vamos a proponer a músicos, músicas de nuestra zona que se acerquen, que nos traigan también sus nuevas creaciones, quienes quieran venir a tocar en vivo. Bueno, eso es un poquito lo que estamos soñando, deseando, y la propuesta que va armándose de a poco, pero por supuesto que está abierta a todo lo que ustedes nos puedan traer también. Bueno, ¿te parece que vamos ahí como a un pequeño cortecito y ya después vamos a empezar a desarrollar la primer columna? Prepárense algo calentito y ya arranca la ventolera. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Entonces el viento deja caer sobre la tierra, a través de la brecha abierta, la hilacha de una melodía, el aire de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Bueno, vayan acostumbrándose, querida audiencia, que este va a ser uno de los separadores, uno de los anuncios, uno de los títulos que va a anticipar esta columna que vamos a desarrollar, que se llama Aires Indios, como nombramos hace un instante. Aires Indios de la Canchira tiene que ver con esto que plantea ahí el verso de Atahualpa, en particular con esta idea de las yapitas que va soltando el viento, que va dejando el viento. ¿Sabés lo que son las yapas vos? Sí. Sí, por lo menos en mis pagos la yapa era ese vueltito que te daban, ese regalito, que podía ser un dulce, podía ser un juguete pequeño. Sí, yapa viene del quechua. Ajá. Viene del quechua. Sí, y tenía que ver con esas transacciones comerciales en la que había siempre un poquitito de más, un poquito más de hierba, un poquito más de azúcar, un poquito más de dulce. Es un regalito, es algo adicional, ¿sí? Y Atahualpa lo utiliza muy bien porque dice que en esa hechizada bolsa del viento, cuando va discurriendo, cuando va atravesando cada uno de los lugares, va dejando esas yapitas. ¿Y en qué nos inspiramos? Decías vos. Y bueno, nos inspiramos en esto, que hay yapitas que quedan, hay regalitos que quedan, hay historias que quedan y que pocas veces son conocidas. Entonces la idea es poder reconocer cuáles son esas yapitas, esas historias que nos va dejando el viento. Y hay historias que permanecen intactas, si se quiere, sobre todo las que son de tradición oral, en las que hay muy pocas modificaciones. Hay historias también que bueno, se van quedando ahí atrasadas, que se van quedando olvidadas, y la idea es rescatar estas yapitas, estas historias que se conocen muy poquito. ¿Qué yapita encontró para el programa de hoy? La historia de Belisario Villafañe. Belisario Villafañe. Los Villafañe son una de las familias tradicionales, una de las familias indígenas históricas del pueblo de La Toma. El pueblo de La Toma, para quienes no conocen, es en la actualidad una comunidad indígena comechingón que tiene personería jurídica, cita en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, del río, entre el río Suquía y La Cañada aproximadamente, como para que se ubiquen. Y la historia que vamos a desarrollar, esta yapita, es la de Belisario Villafañe. Bueno, sí. Atentamente ahí escuchando. Sí. Bueno, Belisario Villafañe fue un curaca. Un curaca. Bueno, ahí, con la palabra curaca tengo un tema. Sí. Justamente ayer, amigos estaban haciendo una entrevista a una curaca que usted conoce, a Juani, y salía ahí el tema. ¿Por qué algunos se llaman curacas y otros tienen otro nombre? Bueno, son nombres que se le dan a las autoridades de las comunidades, ¿sí? Cada comunidad tiene diferentes autoridades. Hay autoridades que se encargan de cuestiones de la salud, de la enfermedad, de dar consejos filosóficos. Hay autoridades que llevan adelante la cuestión de la política de la familia, que son los que hablan de las familias indígenas, ¿sí? Y uno de los nombres que se impone acá muy tempranamente, se impone cuando hablamos de imposición y pensamos en los pueblos indígenas, estamos hablando de la época de la conquista y de la invasión europea, es esta idea de curaca, que en realidad da cuenta de una autoridad política, pero de los Andes, de los Andes. Y en ese sentido, cuando vienen los españoles y una vez realizada la conquista y el dominio colonial ya está en pleno desarrollo, proponen, imponen un sistema de representación y de organización indígena en la que hay un cabildo indígena, en la que hay alcaldes indígenas, mandones indígenas, regidores indígenas. Depende del tamaño de cada pueblo, había uno o dos alcaldes y había curacas. El curaca era la máxima autoridad. Es decir, que los españoles, como para que se entienda, sí, en el territorio cordobés y en otros territorios de lo que fuera la gobernación de Tucumán, lo que hacen es imponer estas autoridades andinas. Y en cada familia actuales, en cada familia indígena, ha quedado una tradición, ¿sí?, que se escucha de manera oral, por esto hablamos de las yapitas, y ha quedado un legado en cada uno de los linajes que tiene que ver con cómo se nombraron esas autoridades, ¿sí? Entonces, por eso muchas comunidades hoy llaman a sus autoridades nuevamente curacas. En el caso de la historia que vamos a desarrollar hoy, la de Belisario y Villafañe, vienen de esa forma de representación que estaba ligada a este sistema etnoburocrático, o sea, había una etnoburocracia, una burocracia étnica, una burocracia indígena, reconocida por el Estado colonial, reconocida luego por la República a partir de 1810, ¿sí?, que tienen estos nombres. Pero después hay otras familias y comunidades indígenas que vamos optando, y digo vamos porque me incluyo allí, por nombrar a las autoridades dentro de las comunidades o dentro de las familias de otras maneras, ¿sí?, a la usanza ya de estas sierras, por ejemplo, Navira, Camiare, Navira, Naure y Nahuan, ¿sí? Nahuan, esa es una que escuchaba muy, muy a menudo y no sabíamos, nos ha pasado muchas veces de tener que hacer entrevistas y bueno, esto, ¿no? En la comunicación no estamos formados para poder responder, si sabemos a lo mejor cuáles son las autoridades del legislativo, del ejecutivo, hasta ahí, en algunos casos hay gente que no lo maneja tanto, pero se nos complica mucho a la hora de encontrar las palabras justas y adecuadas, ¿no? Para hablar de las comunidades y de los funcionarios de alguna manera. Claro. Cuánta inequidad, ¿no? Sí. Digo, sí. Conocemos sobre el sistema representativo argentino, pero no conocemos sobre el sistema representativo de quienes vivimos acá desde hace miles de años. ¿Cuánta inequidad? Y en este punto, recordar algo también a nuestra audiencia que quizás nos faltó comentar. Aquí nosotros damos por sentado, porque lo conocemos todos, a Pablo en nuestra zona, pero para quienes se suman y nos escuchan por primera vez, Pablo, a su vez, es representante de una comunidad originaria y a mí me cuesta decirlo, decir, me gustaría que te presentes vos también, porque es compleja la pertenencia también, ¿no? Sí, soy una persona indígena en el marco de una comunidad, que es la comunidad Genén Timoteo Reina, que somos 7 familias. El otro día fue un técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Casa, y nos preguntaba cuántos éramos, van actualizando los datos y ahí empezamos a sacar cuenta aquí una cosa, el otro, entre los hijos de los primos, los hijos de las primas, los hijos, más o menos entre 40 y 50 personas que nos reconocemos, ¿sí? Después hay otros reinas que no se reconocen. Bueno, y en algún momento, hace unos años, decidimos armar la comunidad nuevamente y nombrar autoridades nuevamente, ¿sí? Vivimos en diferentes territorios, somos una comunidad multiterritorial, tenemos nuestro origen en San Marcos, pero bueno, nada, me parece que está bueno también aclararlo. Vamos a la historia, no lo interrumpo más. Claro, sí, vamos al curaca Belisario Villafañe. Bueno, el curaca Belisario Villafañe nace en 1847, hace muchísimo tiempo, pero muere en 1930, o sea, vivió bastantes años. Nace ahí en el pueblo de La Toma, muere ya en barrio Alberdi. Es decir, para 1910, a lo que era el pueblo de La Toma, que siempre se lo conoció de esa manera, se le cambia el nombre. 1910. De 1910 a 1810, ¿cuántos años hay? De 1910 a 1810, 100 años. 100 años, sí. O sea, para el centenario de la patria, las autoridades locales deciden cambiarle el nombre al pueblo de indios de La Toma, a la comunidad del pueblo de La Toma, y le ponen Barrio Alberdi. ¿Cuál habrá sido el oscuro motivo detrás de esa imposición de nombre? Sin dudas, invisibilizar la presencia indígena que allí existía. Entonces Belisario nace en la comunidad del pueblo de La Toma, una comunidad en ese momento reconocida por 1847, ya tenemos un estado argentino, podríamos decir, sino su constitución, pero un estado argentino, una provincia de Córdoba constituida con un sistema de representación republicano como el actual, 1847, y ahí nace Belisario en el pueblo de La Toma, en la comunidad del pueblo de La Toma, y en ese momento el gobierno de Córdoba reconocía la existencia de la comunidad del pueblo de La Toma. A partir de 1910, ¿sí?, al barrio ya no se le llama más el pueblo de La Toma, sino que se le llama Alberdi, ¿sí? Alberdi. Bueno, y en ese sentido, ¿por qué le habrán cambiado el nombre? Para invisibilizar la presencia indígena, pero también para... porque unos años antes, el gobierno de Córdoba había... gobierno liberal de Miguel Juárez Celman, ¿sí? Me detengo en esta palabra, gobierno liberal de Miguel Juárez Celman, digo, está de moda el ser liberal. El ser liberal, sí. Consideraba que las personas de las comunidades indígenas eran escollos para el desarrollo de la civilización, eran estanques de la barbarie. Estoy citando textual a Ramón J. Cárcano. Estanques de la barbarie. Estanques de la barbarie. O sea, es decir, las personas indígenas eran una especie de pieza de museo que no permitían el desarrollo del progreso y de la civilización. Y para finales del siglo XIX, es decir, 1880, 1890, el Estado decide expropiar las tierras de la comunidad de La Toma. 1890. 1880, 1890. Decide expropiar las... Ahí yo me quedo pensando también porque hay una vinculación con el pueblo de La Toma, con nuestra zona también aquí de Sierras Chicas. Más específicamente con la zona del pueblito, si no me equivoco, ¿no? Es que el pueblito de Ministalalo también era una comunidad indígena, ¿sí? Y de hecho había, lo vamos a contar en algún momento, pero había... Yo, por lo que supe en una de las visitas que nos hicieron acá, que después derribaremos o no algunos mitos, se fueron medio castigados para el lado de La Toma. Se fueron medio castigados para el lado de La Toma. En 1784 los trasladan para allá. Pero decíamos, Belisario nace en el pueblo de La Toma, muere en Barrio Alberdi, fue el último curaca de línea ininterrumpida en ese sentido, por lo menos de los curacas más visibles. Después, la comunidad a partir de 1930 entra dentro de un proceso más interno. Y lo que sucede es que el gobierno a finales del siglo XIX decide expropiar las tierras. Y cuando decide expropiar las tierras, decide imponer también el nombre de Alberdi al pueblo de La Toma. Si te parece, hacemos una pequeña pausita, así después volvemos con la figura de Belisario. Convivimos. Escuchemos un poquito de música. Uh-huh. Hay una música que usted se ha tomado ahí el gustito de elegir, así que vamos a compartirla mientras volvemos con esta historia. Vamos con la musiquita, después las presentamos. Se corean los cantos que provienen los nervios de este primer programa de radio. Les cuento, está bueno contar lo que pasa también. Estaba con una tos bastante contenida, así que tuvimos que ir a escuchar un tema que le íbamos a escuchar después. ¿Qué tema estábamos escuchando? El grupo se llama Los Nin, que vamos a tener la posibilidad de entrevistar, si tenemos suerte, la próxima semana o la otra. Es un grupo de rap quichua del Ecuador. Ya estuvimos en contacto ahí con alguno de los changos. Y el tema se llama Iscay Yacta. Isca es dos, Yacta es ciudad, dos ciudades, dos pueblos. Y tiene que ver con esto, no sé si le han podido prestar atención a la letra, pero tiene que ver con la posibilidad de que entre los pueblos indígenas y el pueblo no indígena puedan pelear por lo mismo. Es una letra bastante reivindicativa. La quisimos traer porque Belisario Villafañe estaba también en esa transición entre lo tradicional y la modernidad. Yo les decía, nació en el pueblo de La Toma, muere en Barrio Valverde. Nació en el siglo XIX, muere en el siglo XX, donde hemos nacido muchos de nosotros en el siglo XX. Y les decía que fue el último curaca de línea ininterrumpida. También les comentaba que a finales del siglo XIX el gobierno decía expropiar las tierras. Decía expropiar las tierras, traza calles. En 1847, cuando nace Belisario Villafañe, el gobierno ya había expropiado una parte del territorio, se crea el cementerio San Jerónimo, pero ya en 1890, 1900, cuando Belisario Villafañe ya estaba ejerciendo el curacazgo, es decir, su jefatura política sobre la comunidad, ya empieza a haber un proceso de modernización. Cuando decimos modernización, decimos transformación del paisaje, transformación de las actividades económicas, transformación demográfica, es decir, llegan muchos inmigrantes a lo que empieza a ser Barrio Valverde y se trazan las calles, se crean algunos colegios, muchos de los colegios. El colegio Vélez Arfield, por ejemplo, tuvo durante un año el nombre del Colegio Pueblo de La Toma, después se lo borraron y le pusieron Vélez Arfield. Y les traje acá algo para contarles en torno a la figura de Belisario, cómo lo veían sus contemporáneos, las personas que lo conocieron. A ver. ¿Sí? Les voy a leer unos pasajes de un libro que se llama Aborígenes de Córdoba Capital, que es del Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes. También decir que formo parte de este Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes. Yo la miro a Alma acá, en algún lado no está. Es difícil, ¿no? Está como el viento. Por todos lados lo tenemos, sí. Bueno, pero cuando nace este libro yo todavía no estaba formando parte de este centro de investigaciones, ¿sí? Y aquí lo que hace el libro es recoger un poco una semblanza, ¿sí?, sobre la figura de Belisario Villafañe. Hay algunas que me gustan bastante y todas son para analizar en términos de cómo se lo veía en esa época, ¿sí? Lo primero que se destaca es que le decían el bueno. Belisario, o sea que los demás deben haber sido malos. El bueno. No, porque aparentemente era una persona bastante bondadosa. Ah. Sí, bastante bondadosa. Arturo Cabrera Domínguez le cuenta al padre Miguel Ángel Fernández, estamos hablando, que esto se lo cuenta en 1970, dice, recuerdo al cacique Belisario Villafañe, alto, cobrizo, a quien los chicos de entonces lo veíamos imponente como una pirámide egipcia, y gozaba de no poca ascendencia entre sus congéneres, porque era hombre de buen consejo. Era hombre de buen consejo. Sí, esto es una mirada, obviamente, que lo eleva a Belisario, porque dice, lo describe físicamente, pero también dice, gozaba de ascendencia sobre sus congéneres, es decir, que los reconocían todavía. Sus propios congéneres. Exactamente, como curaca, ¿sí?, y daba buen consejo. Tal vez por eso le decían Belisario el bueno. Ya una mirada más compleja es la que da el padre Grenón. El padre Grenón fue un historiador jesuita y él recuerda, dice, también a mediados del siglo XX, he conocido un último cacique de La Toma hace 45 años. Era un hombre alto, robusto, facciones indígenas toscas, pertenecientes a la Asociación de los Josefinos. Pero ya en ese tiempo no había población de indios allí, no tenía súbditos indígenas. ¿Súbditos indígenas? Era el cacique Belisario Villafañe. Esto lo dice Padre Grenón a mediados del siglo XX, con una intencionalidad allí, ¿sí?, bastante clara, porque no solamente lo describe físicamente, sino lo que está diciendo es que es el último cacique comechingón. Y acá me voy a detener un segundito. Hace un tiempito, hará unos 10 años aproximadamente, le hacen una nota a mi papá en el diario, ¿sí? ¿Y cómo lo titularon? El último cacique. Obviamente, siempre estamos ante la presencia del último cacique, comechingón, ona, de la última hablante. Hay una idea de querer extinguir, de querer desaparecer a la presencia indígena. Bueno, acá hablaban del último cacique, comechingón, Belisario, sí, Villafañe. Pienso también atrás de esa intención de extinguir, puede estar la cuestión casi de espectáculo, ¿no? Claro. De presentar la novedad de qué es lo último que está quedando, de alguna manera, no sé. Pienso en los titulares de las noticias, ¿no? La comunidad indígena parece que debiera ser noticia solamente si es la que está por extinguirse. Tal cual, sí. Y lo que destaca acá el padre Grenón es que no tenía súbditos indígenas. No tenía súbditos. Me impacta la palabra súbditos. Sí, claro, utilizada, es decir, ¿no?, aquellas personas que estaban subordinadas al poder del cacique. Pero con una mirada absolutamente occidental. Una mirada occidental, pero también, sí, diciendo lo mismo que decía con la antelación, pero de otra forma. Es decir, no hay súbditos indígenas, no hay indígenas. No hay indígenas. Es el último. En otros programas vamos a contar de que la comunidad del pueblo Toma sigue en la actualidad. De hecho, bueno, después él muy tiene activa. Un hijo. Claro, sí tiene un hijo que después también es nombrado Curaca, etc. Otro relato lo recuerda de esta manera. También hay bastante. A ver, tengo dos o tres. Hay uno que me gusta mucho, ¿sí? ¿Qué es este? Este es muy bonito, ¿sí? Dice: conocí al Curaca Belisario Villafañe. Vivía al lado de una casa, al lado de mi casa, pero al que más conocí era su hijo, Juan, que lo llamaban Curaca. O sea, si lo llamaban Curaca es porque lo habían nombrado Curaca. Por lo tanto, no era el último Belisario Villafañe, ¿sí? Lo que pasa es que es el último de los que es proactivo para el afuera, la que habita el ámbito público. Sigue este relato. Se casó con una viuda que tenía una hija. La casa donde está la seccional 11, que es en León Pinelo 32, barrio Alberdi, era la casa donde vivía don Belisario Villafañe, que se la prestó y se cruzó a vivir al frente. ¿A quién se la prestó? Esto lo dice Ricardo Castiglia, un anciano hijo de inmigrantes italianos que llegaron a barrio a final del siglo XIX. ¿Sí? Se la presta en algún momento, y con esto vamos ahí cerrando un poquito, ¿sí?, se la presta a una familia, y esa familia después de pasado un tiempo la cede al Estado en un contexto de plena dictadura. Es decir, en 1982 esa casa es expropiada, la casa de Belisario Villafañe es expropiada y se funda ahí la comisaría número 11. Hoy la comunidad del pueblo Toma está pidiendo, porque tienen la titulación de la tierra, está pidiendo la devolución de esa casa. Lo último que vamos a decir de Belisario Villafañe, que hay otros testimonios que los recuerdan como todavía 1910, 1920, llevando papeles y trayendo a tribunales, peleando por los territorios de la comunidad que habían sido expropiados en 1880, 1890, en 1900, fruto de ese proceso de expropiación. Así que bueno, esta fue rápidamente la historia de Belisario Villafañe. Hay para decir mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Ahí van llegando entonces estas primeras chapitas, y también llegan algunos saludos. Nos están escuchando desde Brickman, Laura y Teresita, que también es profe de historia, sumamente interesadas, dice. Me encanta lo que está contando Pablo, y a mami le interesa también. Están las dos ahí escuchándonos. Mandamos un abrazo grande. Y nos vamos con un poco de musiquita ahí al próximo bloque. Che, ¿qué te parece? Antes, ¿cuál es el teléfono de la radio? Por si la gente... 03-543-572233. Pero lo voy a decir despacio para que usted no me rete. 3543572233. Ahí nos pueden dejar sus mensajes. Y bueno, los seguimos esperando cuando termine esta canción que va a poner ahora nuestro querido Martín. Vamos a escuchar La Flor Azul de Divididos. Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo y seguirlo y soñarlo. Puede que la vida tenga un cambio de velocidad. Bueno, y aquí estamos entonces con Amigos por el Viento, porque también en esta radio, en este fogón que de alguna manera queremos simbolizar en el aire curvo, nos vamos a reunir y vamos a invitar y vamos a abrir el micro para que lleguen las propuestas de amigos de la radio. Lo que está sonando ahí de fondo es un cantautor de aquí de nuestra zona, que es Gio Amor, que en estos días está presentando su primer disco. Y nos hacía llegar también ahí un saludo para la radio y nos contaba un poquito sobre este trabajo que se llama Con Vista al Mar. Ahí lo vamos a escuchar entonces a Gio presentando su nuevo trabajo. Hola amigos de la Radio Curva. ¿Cómo están? Soy Gio Amor y quiero contarles un poco sobre el lanzamiento de mi primer disco, Con Vista al Mar, que salió el martes 3 a las 7 de la tarde. El disco cuenta con 6 canciones de composición propia y una reversión de la canción Lucha de Gigantes de la banda española Nacha Pop, canción que escuché en la película de Amores Perros y me gustó muchísimo, así que quise hacerle un arreglo hace unos años. El disco cuenta con unas canciones que he compuesto algunas hace algunos años y otras que empecé a hacer el año pasado, en 2024. La canción Estrella, que es la tercera, la compuse estudiando en la facultad, pero la quise regrabar porque empecé a ir a clases de canto, entonces mi, mi técnica vocal fue empezó a mejorar y también quise regrabarla porque todo el disco completo está grabado casi todo en mi casa con algunos micrófonos y elementos que me pude ir comprando como micrófonos, una placa, mi compu y bueno, tengo el privilegio de poder grabar en casa salvo las baterías del sexto tema El Tiempo y su Flexibilidad que fueron grabadas en Baroque Studio en Agua de Oro. Y bueno, la primera canción, A la vera del remolino, me acompaña Félix Escoto en las guitarras, que también me ayudó en la producción, y César Elmo en la percusión. La verdad que ha sido un gusto compartir la música y grabar una canción con ellos, que son grandes, grandísimos músicos. Es la canción, la primera del disco, y es casi la más nacional, la más argentina, porque los estribillos son como una chacarera, como una especie de chacarera. Y los que logran este sonido de folclórico es Félix y César, justamente, que logran y saben muchísimo del género. Así que me han ayudado muchísimo a lograr ese sonido. Luego está Quiero Estar Bien, que es la segunda, y Lucha de Gigantes. Las canto con Ayelena Alcaraz, mi compañera, que le agradezco muchísimo que se haya animado a cantar conmigo ahí en dos canciones. También Luciano Amor, mi primo, en el segundo tema, él ha hecho el arreglo de guitarras para esa canción y ha quedado realmente, realmente lindo. Luego están los temas del medio, que son Estrella, Inmersidad y Con Vista al Mar, donde estoy yo solo con el piano y juego con sonidos de sintetizadores y medios ambientales para sumarle potencia a la canción. Y por último quiero mencionar al sexto tema que con gusto pude grabar con Amadeo Rojo. Con él compartimos una banda que es Microcirco, que ya en la radio la conocen. Y bueno, Amadeo es la persona con la que más años he tocado y he compartido la música. Así que para mí no podía faltar en el disco. Así que gratamente se sumó. Le copó muchísimo la idea. Y también está Julio Rojo, una persona también muy, muy querida y que nos ha siempre acompañado en desde el secundario, en los inicios de la banda, y nos ha llevado a todos lados, ha permitido que ensayemos en su casa, así que también es una persona importante y le ha dado un toque en el bajo, él toca el bajo en la canción, en El Tiempo y su Flexibilidad, así que con ellos tres salió ese tema que es como si fuese, por ahí es el más energético porque tiene batería y bajo, que tiene una base más, más firme y ha quedado re lindo también. ¿Por qué le quise llamar Con Vista al Mar? Me pareció una buena idea porque las canciones, las letras que he escrito en estos seis temas, porque el séptimo, bueno, no es propia, pero va más o menos por ahí, describen un poco la profundidad y la oscuridad cuando uno se conecta un poco consigo mismo, ¿no? Y también con el amor hacia un otro, hacia uno mismo y hacia un otro. Esa profundidad, esa oscuridad, pero también esa belleza que uno descubre en su ensimismamiento, ya sea propio o de otro. Esa inmensidad, porque también es algo tan gigante que uno puede llegar a sentir o expresar, pero también es bello, es hermoso. Me parece que es algo que también es el mar, el océano, ¿no? Y es como, por eso me gustó la frase con vista al mar, porque es algo que nos pasa y que tenemos el mar al frente, como si fuese un universo gigantesco que está adelante de nuestros ojos y que hay que sumergirse solamente en él, un poco, hacer unos pasos y sumergirse en él. No, nadie dice que sea fácil tampoco, solamente que está ahí, pero si uno se sumerge puede encontrarse un poco más con uno mismo, ¿no? O encontrarse también, encontrar las raíces del amor, ya sea acompañado o solitariamente. Por eso me gustó esa frase, ese título para la canción, para el disco, perdón. Y también, bueno, hay una canción que es la quinta, que se llama, tiene el mismo nombre y habla un poco de eso también. Así que, bueno, otros detalles a mencionar importantes son que, bueno, la grabación y producción estuvo a cargo de mí, acá en mi casa. salvo la batería del sexto tema. La mezcla está hecha por un gran amigo que conocí en la facultad, Héctor Muñoz, que vive actualmente en Córdoba, y la masterización fue hecha por Mario Breuer, que vive acá en Agua de Oro y que admiro muchísimo, y fue un placer enorme que formara parte y pudiera hacerme la masterización de estas canciones. Muy, muy contento por eso. Y por último, el arte de tapa fue hecho por María Paz Hermosilla, la cual ha hecho también una contratapa que pueden encontrar en mi perfil de Instagram. Aprendiendo a oscurecer. Bueno, y ahí estaba entonces Gio presentando con todo el entusiasmo, artista joven de nuestra zona, amigo también de la casa, con Microcirco han estado en muchas oportunidades aquí, llegándose a colaborar con la radio, por eso lo queremos mucho y le deseamos ahí también buenos vientos para esta nueva etapa, para este hijo que están soltando al aire. ¿Y están llegando mensajes, Pablo? ¿Nos está escuchando alguien? Sí, de Barrio Cofico. Hola, hola, hola. Sí, de Barrio Cofico nos están escuchando. Sí, yo quiero mandar un saludo muy especial para Hanna, que seguramente nos está escuchando. Ajá. Y ahí para el amigo Diego Alejandro Vega Castro, que bueno, esos amigos ahí que nos están escuchando desde Cofico. También ha llegado un mensaje de Borro. Dice: buenísimo Pablo, y vamos estrenando un año nuevo en referencia a que estamos en vísperas del Sol que Baila. Sol que Baila, y hay muchas celebraciones en todas las Sierras Chicas. Borro seguramente puede que esté mañana participando de una de las que va a haber del Inti Raymi, organizada junto con la gente del municipio y el colectivo donde está Olga Andradas. Claro, el espacio Huipala. El espacio Huipala. Borro, que para nosotros es el Borro, pero para quienes no lo conocen, es uno de los arquitectos que más ha tenido que ver con el diseño y la construcción del bioestudio, especialista en bioconstrucción, pero bueno, también integra el espacio Huipala. Así que sí, Borro querido, estamos en los tiempos del solsticio, así que bueno. Seguramente un buen augurio es ese, Pablo. Y no se sabe. ¿No se sabe? No se sabe. Ya nos va a tener que contar un poco más. Y son momentos de cambio. Hay momentos de cambio que son buenos, momentos de cambio que son malos. Hay que hacer cositas en la noche del 21 para el 22 o del 22 para el 23 para que sea un buen año. Y hay que leer, se lee el cielo, por ejemplo, se lee el fuego, se leen algunos elementos, y no depende exclusivamente de uno. Nada depende de la voluntad humana. Así que, hay cosas que dependen de la voluntad humana, pero vivimos en un entorno que nos contiene, que nos da sentido, significado, y no solamente en el territorio, sino vivimos también dentro de una estructura económica social, así que nada depende de la voluntad humana. Ahí habría que ver ahí. Ahí Borro está diciendo, también saluda, ¿sí? Y dice que Don Belisario muere en 1930. Y luego vendrá un tiempo de los curacas ocultos, hasta el tiempo de los curacas actuales de 2008. Claro, exactamente, ¿sí? Ese tiempo de curacas ocultos, tiempo dirigimos no. Dice. Pero sí, claro, sí, tiene que ver con eso, con los curacas que en ese momento no eran reconocidos por el Estado, por eso se les llama curacas ocultos. Curacas ocultos. Sí, recién a partir del 2015 el Estado cordobés reconoce la existencia nuevamente, 2015, con la ley 10.316, la existencia del pueblo Comechingón, del pueblo Sanavirón y del pueblo Ranquel. O sea que hay una reconocimiento por parte del Estado recién en 2015. Yo sé que toda esta información que usted está dando la da muy seriamente, pero bueno, también hay una parte un poco cholula acá y sí, nos están preguntando qué cosas hay que hacer en el solsticio. Ay, ay, que yo cuando me imaginaba el programa de radio, sí, me lo imaginaba sin conflictos. Bueno, pero necesitamos también unos tips que nos tire, por lo menos. Y no me atrevería a decirlo porque tiene que ver con los contextos. Hay que estar hay algo que me parece que sí que está bueno, que recién ahí un amigo me estaba diciendo también, Poroto me decía, que hay que estar atento a los sueños. Es tiempo en el que se sueña muchísimo, ¿sí? Y hay que estar atento a lo que se va soñando, y hay que contar los sueños. Cuentan nuestras familias que se cuentan los sueños a la mañana y se los interpreta ahí con las personas que están. A veces uno sueña para sí mismo, para otros, eventos del pasado, eventos del futuro. Hay que estar atento ahí a los sueños. Me quedo, porque yo he sido alumna suya, muy mala alumna porque algunas cosas no me acuerdo. Muy mala alumna. Muy mala alumna. Pero me quedó una algo sobre lo que seguramente vamos a indagar más adelante, porque yo les quiero preguntar. Pero usted nos contaba esto de que se sueña para los otros, para las comunidades originarias. Sí, sí, no solamente para las comunidades indígenas, pero digo, dentro de la trama colectiva en la que vivimos, sí, a veces uno tiende a pensar de que los sueños son para uno, pero a veces uno sueña con otra persona. Entonces, cuando se los interpreta colectivamente, por ahí le resulta significativo a la otra persona, y en una de esas uno está soñando para esa otra persona. A mí me ha pasado hace poquito, voy a cometer ahí una... Voy a contar algo íntimo de haber soñado para otra persona que ni siquiera es parte de mi vida cotidiana, ¿sí? Tuve la posibilidad de contar el sueño. Después, bueno, esa persona ve qué hace. Que se maneje, digamos. Sí. Yo me voy a retractar. Yo me voy a retractar. A ver. No, usted no ha sido mala alumna. Ah, bueno, porque me está escuchando mi mamá, ¿sabes? Claro, me voy a meter en un problema. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos, también les quería contar, bueno, en relación a lo que venimos charlando sobre el Inti Raymi, hay algunas otras propuestas, algunas otras actividades que vamos a estar comentándoles en un ratito, pero también dentro de esta columna de Amigos por el Viento, hoy coinciden varias celebraciones, varios encuentros solidarios en nuestra comunidad que la verdad que emocionan, y dos tienen que ver con la palabra abrazo. Gaby y Ani son músicos de la zona de Unquillo, que han sufrido hace poquito tiempo el incendio, la pérdida de su casa, y en este momento, en esta jornada, se llevó adelante un festival solidario, abrazando a Gaby y Ani, y Milton, su hijo, nos mandaba un audio contándonos un poco de qué se trata esta movida, que seguramente todavía hoy continúa en la Minerita, porque se han prendido artistas de muy alta talla de aquí, de nuestra zona, y hay que decirlo, tenemos muy buenos artistas aquí en Serras Chicas, y además de un corazón muy, muy grande, porque todos están participando. Y ahí, bueno, vamos a escuchar a las palabras de Milton. Perdón, el evento se está desarrollando en este momento, el evento solidario. El evento solidario desde tempranito, desde alrededor del mediodía, pero ahí lo cuento mejor el hijo de Gaby. Hola gente, ¿cómo andan? Aquí Milton England, paso a invitarles para el día de mañana, viernes 20, en la Minerita, desde las 12 del mediodía hasta las 22:30 de la noche. Hacemos un gran festival, el festival Abrazando Gavillani, para recaudar fondos para reconstruir la casa de mi viejo, que se incendió el 19 de mayo. Acá estamos súper emocionados, más allá de las circunstancias, hay un gran apoyo de la comunidad sierrachiquense y se armó este festival súper lindo para venir a compartir. Hay más de 16 artistas y conjuntos musicales, entre ellos tenemos a Calle Vapor, Pablo Bruno, Viva la Pepa, Sabia Mestiza, Suelta la Burra y muchos artistas más súper lindos para compartir. Así que les espero para el día de mañana. Tráiganse sus vasijas para comer guisito, hay guisito con carne y sin carne. Así que bueno, gracias por el espacio. Les espero mañana en la Minerita. Suerte. Bueno, ahí entonces, para quienes todavía están a tiempo de llegarse a la Minerita, la grilla debe, por este momento, por estos tiempos, debe seguir continuándose. Y hay algunas otras actividades. Hay un festival también aquí, muy cerquita, que están organizando desde la Escuela Reconquista para colaborar con la Biblio. Ahí Rubén López también nos mandaba esta tarde, en plenos preparativos, un audio contándonos cómo viene esta acción y este abrazo solidario a la biblioteca de la escuelita de la zona de Salsipuedes. Hola, mi nombre es Rubén López. Acá estamos en la residencia serrana de Salsipuedes, organizando ya todo y esperando al público para este Abracémonos, este pequeño encuentro festivo que estamos realizando con chicos de la escuela que van a mostrar sus talentos, un espectáculo, Las Cosas del Abuelo Pepe a cargo mío, y un encuentro de coros para recaudar fondos y comprar buenos libros de literatura de calidad para los chicos de la escuela La Reconquista. Los esperamos. Bueno, y nos queda el último chivo de Peña Solidaria, y este lo manda la hija de una querida amiga, de la Mati, que también me parece que tiene muchas posibilidades de venirse a la radio en algún momento a hacer algún programa infantil. ¿Usted la conoce, Mati? También, sí. Bueno, pero la Fran, su hija, y junto con un colectivo de peques, nos mandan una invitación para la Peña Pal Viaje. A ver. Hola, buenas. Nosotras y nosotros somos estudiantes del Dr. Pablo Rea, de sexto grado, que los venimos a invitar a la Peña Pal Viaje, donde el objetivo de esta peña es que todos podamos viajar un viaje educativo. Esta peña incluye buffet, bailes y un sorteo con el número de tu entrada. Te aseguramos mucha diversión. ¡Los esperamos! En el Club de la Granja, el sábado 21 al mediodía. Bueno, ahí está la invitación. Mañana al mediodía, la peña en el Club de la Granja para los peques de la Escuela Rueda. Bueno, y ahí entonces ya podemos irnos escuchando un poquitito de Gio. No, perdón, de Suelta la Burra, que es la banda integrada por los Angeland, por Milton y por su papá, que va a estar seguramente cerrando a todo baile, a toda joda, digamos, esta noche ahí en el evento solidario, en el festival, abrazando a Gaby y Ani en un quillo en la Minerita. Te vi saliendo de casa, te vi pegando carteles, te vi gritando en la plaza, sasa. El baile es una trinchera, la felicidad es tan escasa. Mi amor, sigamos bailando, no ves que la vida se pasa, sasa. Pega mi cuerpo, mi alma que se enreda en tu alma. Ya nada será lo que era, siempre será mejor mañana. Cuando estás conmigo, tu sonrisa calma mi dolor. Una tarde, un vino, suena esta canción. Cuando estás conmigo, tu sonrisa calma ese dolor. Una tarde, un vino, suena y vos y yo. A veces te veo llorando, a veces te veo cansada, a veces miras el espejo, ya nunca esquivas la mirada. A veces sintiéndote sola, a veces mal acompañada, salís a buscar la respuesta. Siempre será mejor mañana. Cuando estás conmigo, tu sonrisa calma mi dolor. Una tarde, un vino, suena esta canción. Cuando estás conmigo. Y el viento pasa y se va, y quedan sobre los pastos las chapitas caídas en su viaje. Esas chapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas chapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bueno, estamos ahí inaugurando esta columna, ¿sí? Columna, programa, todo estamos inaugurando. Sí, hoy, inaugurando. Bueno, sí, esta va a ser la primera. Esta columna. Y bueno, vamos a tratar ahí de entender, comprender, ¿sí? Poner en contexto algunos discos, algunos temas, ¿sí? Y contar historias que hay detrás. Vamos a ir, así como para ir adelantando. De Víctor Jara a Pink Floyd, de Cesárea Évora a los Nin que escuchábamos recién, pasando por el monstruo Sebastián, ¿sí? Daniel Humberto Reina, no, no ahí. Lo tenía ahí. ¿El monstruo Sebastián lo tiene usted? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esa melena inolvidable del monstruo Sebastián, ¿sí? Cuyo nombre es Daniel Humberto Reina. El nombre de Sebastián, sí, sí, sí. En todo están. Bueno. Después dice que lo estudiaron, pero. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar y nos ponemos un poquito más serios de un disco que se llama La Población, que es un disco que es muy bonito, es del año 1972, es del cantautor, director de teatro, folclorista, ¿sí? Actor Víctor Jara, que fallece en 1973 fruto del golpe de Estado. Este disco, La Población, es un disco, a mí me gustan los discos que son conceptuales, es decir, que toman una idea y la desarrollan durante cada uno de los temas, que están pensados, que están pergeñados de esa manera, ¿sí? Y este disco en particular lo quise traer para analizar porque nada, en ese momento en Chile se estaba viviendo una situación para la década de 1970 de suma precariedad. Muchas familias campesinas, sobre todo de los sectores rurales, empiezan a llegar a las ciudades. Era un momento en el que, bueno, se estaba viviendo en la pobreza, ¿sí? Y un momento bastante similar al que estamos viviendo hoy. A diferencia de lo que ocurría en ese momento, porque para 1970 asume Salvador Allende en Chile, ¿sí? No había gobiernos como los que hay en la actualidad, sino que había gobiernos que estaban pensando realmente en los actores subalternos, en los actores más marginales, ¿sí? Y lo que viene a traer este disco es el concepto de organización de la gente, cómo la gente se organiza, ¿sí? Algo que nos está faltando hoy bastante, ¿sí? No digo que no esté, está, pero bueno, está costando por ahí encontrarse. Y bueno, la gente se organiza y empieza a tomar terrenos en algunas poblaciones como Puerto Montt, como Santiago de Chile. Y Víctor Jara, atento a eso que está ocurriendo, se presenta ya en un artista consagrado a nivel nacional e internacional, ya para la década del 70. Se presenta en alguna de esas poblaciones que se están autoorganizando y están tomando terrenos, y con un grabador, imagínate, 1970, con un grabador, y empieza a recoger testimonios de las personas, qué estaban haciendo, por qué estaban haciendo eso, en qué situación estaba viviendo. La pregunta que uno se podría hacer era porque, bueno, ya sabemos, nosotros vivimos en un continente, lamentablemente, en este subcontinente latino, indo y afroamericano en el que vivimos, en el que la marginación, la pobreza, la opresión son parte, lamentablemente, cotidiana de nuestra vida, ¿sí? Pero en ese momento se estaba viviendo una situación bastante dura en ese sentido. Pero está ocurriendo algo también que es muy característico de la década de 1960, 1970, que tiene que ver con un proceso de migración del campo a la ciudad, ¿sí? Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Hay un gran historiador que se llama Eric Hobsbawm, un historiador inglés, en realidad nacido en Alejandría, pero es británico él, y él dice que la década de 1950 y 1960 representan un parteaguas en la historia mundial, porque es la muerte del campesinado. La muerte del campesinado. Es decir, por primera vez en la historia del mundo hay más población en las ciudades a partir del 60 y del 70 que en el campo. Que en el campo. ¿Y qué tiene que ver con esto, con el disco La Población de Víctor Jara? Que había mucha gente del campo en Chile llegando a las ciudades en búsqueda de oportunidades de trabajo, ¿sí? Llegando a vivir obviamente en las márgenes, con una mano atrás y con otra adelante, como se sabe decir. Sí. ¿Puedo interrumpir un poquito? Porque la verdad es que me dan ganas de escucharlo. Sí. ¿Ha traído algo de sí, la música, sí, sí, de la, sí, población? Sí. ¿Podemos ir, sí, podemos escuchando ir un poquito? Amenizando, ver, amenizando, sí, ahí. A ver, vamos a darle tiempo a Martín para que lo vaya encontrando. Sí. Así vamos disfrutándolo también a nuestro queridísimo Víctor Jara. El día 16 de marzo cuando fue la toma de terreno, la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que lo favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, en carritos de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con su cosa de comida. Entonces esa noche nosotros lo fuimos hacia adentro, pasado al canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, que ella, la señora me parece que estaba encinta, me parece. No, se había mejorado hace poco de guagua. El accidente que tuvo esta señora de la guagua, dice el testimonio, esta señora de la bebé, y se refiere a una muerte que hay, lamentablemente, porque el gobierno en ese momento, antes de Salvador Allende, el gobierno de Frei, reprimía cuando había tomas de terreno, y en uno de esas incursiones punitivas del ejército, matan a una niña, que se llama Herminda, y en honor a Herminda, a esta guagua, le ponen a esa pobla, que después triunfa en el proceso de toma de terrenos, Herminda de la Victoria. Uno de los temas, le vamos a pedir ahí a Martín que lo vaya buscando, a Herminda de la Victoria, uno de los temas del disco La Población, habla puntualmente. Es un tema, yo la verdad, cuando estaba preparando el material, digo, no vamos a pasar este tema porque es muy triste, pero un poquito vamos a escuchar, ¿sí? Bueno, ahí cuenta la historia de cómo se asesina a esta niñita, y es un tema que después reversiona acá Ataque 77, el grupo ahí, Punky Soft, Ataque 77, qué malo. Bueno, y en este disco cada uno de los temas, ¿sí?, da cuenta de ese proceso de recuperación de terreno. Yo quiero decir, para ir cerrando, dos cositas. Sí. Consulto, ¿y el disco va hablando de distintas poblaciones de la toma o solamente de un lugar? De varias poblaciones, sí. Tiene un tema que se llama, por ejemplo, La Carpa de las Coligüillas. La Carpa de las Coligüillas son la carpa de las prostitutas. Ajá. Que estaban también en proceso de organización. Las mujeres trabajadoras sexuales estaban ahí organizándose, y pícaramente Víctor Jara apela mucho al humor. Dice, bueno, pues ya estaban, antes de que se haga la toma, ya estaban trabajando, dice las coligüillas, Víctor Jara. Como cada uno de los temas va contando ahí algún proceso de la toma. Una cosa que quiero decir es que historiadores, también contarle ahí a la audiencia, yo soy historiador, ¿sí? Una de las cosas, por eso me van a escuchar hablar mucho de historia, pero una de las cosas a lo que los historiadores no le prestaron la suficiente atención en 1970, cuando se estaba dando este toma de terrenos en Santiago de Chile y en otras poblaciones, tiene que ver con la... Porque hay una cuestión social, ¿sí?, una cuestión económica, es decir, hay gente pobre. ¿Pero de dónde venía esa gente? Venía del campo. ¿Y quién estaba en el campo? En el campo estaban sobre todo sectores mapuches, que a finales del siglo XIX, con la pacificación, entre mil comillas, pacificación de la Araucaria, que viene a ser el mismo proceso acá de la conquista del desierto, también entre comillas, ¿sí? Entre comillas digo porque no existía ningún desierto, ahí había gente. El desierto da cuenta de un lugar donde no hay vida, bueno, aquí sí había vida. Entonces, fruto del proceso de la pacificación de la Araucanía a finales del siglo XIX, ¿sí?, mucha gente termina yéndose a algunos lugares arrinconados contra la cordillera, ¿sí?, y después, en 1930, 1940, los hijos de esas personas empiezan a llegar a las urbes a buscar oportunidades de trabajo. Entonces, muchas de las tomas de terreno se dan a partir de familias mapuches. Y ahí también se da un proceso muy particular, lo vamos a hablar en otro momento, que tiene que ver con la creación del Mapurbe, diría David Aniñir. Mapurbe. Sí, David Aniñir, claro, sí. Es una identidad entre mapuche y urbano, ¿sí? que es un concepto que acuña el poeta mapuche David Aniñir, ¿sí? Y que da cuenta, bueno, de la complejidad que es ser indígena en la urbanidad. Pero bueno, esta es la historia de este disco que yo recomiendo, ahí el disco La Población. Así que para el fin de semana este largo que tenemos, para todos los que gustan de la música, seguramente la mayoría de nuestra audiencia, porque por eso estamos acá conectadísimos escuchando las radios, comunitarias especialmente, que queremos dar cuenta de estas historias y de esta música que a veces no es la que reproduce el mercado, ¿no? O la más común en las grandes plataformas, pero para bucear ahí un poquito, para los melómanos y las melómanas, ahí dejamos entonces la tarea, ¿no? Sí, dejamos la tarea, pero también vamos a anticipar. Hoy yo, por ejemplo, traje para que escuchemos Milo J. No sé si lo vamos a escuchar, pero también vamos a hablar de la linda música que se está haciendo y que suena en algunas plataformas, porque me parece que también está bueno. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Bueno, a ver, ¿podemos escuchar un poquito ahí? Herminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente, lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Se hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la Victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Población, y han llovido tres inviernos, Herminda en el corazón, guardaremos tu recuerdo. Su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, coronado por la piedra, vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan. Yo la veo ahí, Alma, que sonríe. Bueno, ya contaremos de qué, pero por hoy, ¿qué estamos escuchando? El pimiento de Nano Stern, un tema de Víctor Jara, reversionado por Nano Stern y que cuenta la historia de Luis. De esto lo vamos a cerrar. En otro momento, Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista en Chile. Bueno, contar ahí que a Nano Stern lo pudimos ver hace muy poquito en Pez Volcán, aquí en... Usted lo pudo ver. Yo lo pude ver. Y no avisó que estaba. Yo no sabía. La próxima vamos a ir en patota ahí. Pero justamente contaba recién ahí fuera del aire una anécdota de ese recital en el que Nano hizo referencia a la figura de Víctor Jara, porque él es también alguien que permanentemente rinde homenaje a la canción chilena y canta muchas versiones de temas de Víctor Jara y también de Violeta, pero él decía vamos a recordar también esa faceta del Víctor Jara festivo, alegre, porque Víctor Jara no fue en síntesis en su vida la tristeza con la que después lo recordamos muchas veces por las circunstancias de su muerte, ¿no? Y bueno, esa es la forma en la que Nano quiere recordarlo y esta versión del pimiento es muy muy hermosa. Es muy bella. Siento el canto de sus ramas en el desierto, siento el canto de sus ramas desierto. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero, todo entero, todo entero. Tiempo, changos y hombres y pájaros y guitarras elevan sus voces en la noche argentina y en las claras mañanas o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachitas del canto perdido. Tenemos una llamada y también tenemos la presentación de otra de las columnas en La Remolinera. Vamos a recibir también a Marina Villarruel. ¿Estás ahí, Marina? ¿Nos estás escuchando? Estoy aquí, los estoy escuchando. Estoy feliz de escucharles. Mira, se me pasó la hora y media volando. A nosotros también. Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. El profe Pablo. Te puedo decir profe Pablo de ahora en más. Bueno, Marina. Me encanta. Bueno, y a nosotros nos encanta también acá poder invitar a la comunidad a algo que estás tramando ahí con un grupo de gente un poco loca que yo conozco también bastante bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Quiénes son estos chiflados escritores de la China? Chiflados no son tan chiflados, pero sí son escritores y escritoras. El colectivo Escritos en China, que es un grupo ahí de cocina de textos, le decimos nosotros, que en algún momento se nos ocurre ponerlos en escena. palabras, imágenes, esta vez también en escena. Así que bueno, eso va a ser este fin de semana, ¿no? El que viene. Pero bueno, ahí estamos con tiempo para que todo el mundo se entere de la nueva presentación de los escritos en China. ¿Quiénes van a estar participando ahí en Escritos en China? ¿Quiénes vamos a poder escuchar? ¿A quiénes vamos a poder ver también? Porque es una presentación que de alguna manera enlaza textos e imágenes, ¿no es cierto? Exacto. Siempre la apuesta era poner la palabra en escena. Y esta vez dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca y no solamente la palabra, sino también nos acompañan con las visuales Gretel Martínez y Jazmín Kimura. Se sumaron esta vez con las visuales. Vamos a tener en las palabras quien les habla, que soy yo, Marina Villarruel, Alfon Mendoza, Jessica Isasi, Juli Santana, Gretel Martínez y Jazmín Kimura en visuales y también acompañando, porque como todos hacemos todo, también en la palabra. Así que bueno, nada, es un poco romper con esta cuestión de que agarrar el papel y me paro ahí adelante y solamente leo, sino también es cómo acompaña el cuerpo y cómo acompañan las visuales en esta cuestión de no solamente leemos textos, sino que también leemos imágenes. Así que bueno, esa es la nueva apuesta en la que vos también estás formando parte, así que allá vamos a lanzarnos. Allá vamos. Sí, yo estoy bastante asustada porque la cuestión de poner el cuerpo y de poner en escena la palabra no es lo mío. Yo estoy más del lado de poner la palabra atrás del micrófono y más escondidita. Pero bueno, estamos jugando ahí, divirtiéndonos y aprendiendo. Es un proceso muy, muy hermoso el de habitar la poesía, sobre todo contarle a la gente que aquí en Serras Chicas somos muchos los que nos juntamos acá con Pablo, sí. También y con Alma, sí. Hay otra experiencia que estamos haciendo de lecturas los fines de semana, pero por el disfrute mismo, ¿no? Diría Escliar, la inútil lectura, el irnos a leer solo por leer y el irnos a escribir y a cocinar mientras escribimos y nos leemos los textos como una forma de habitar también poéticamente nuestros territorios. Así que bueno, creo que el convite está hecho. Repetí, Marina, por favor, ¿cuándo y en dónde nos vamos a estar encontrando con la palabra? Nos encontramos, va a ser el viernes 27, es el viernes que viene, hoy no, ya a las 7 de la tarde, viernes 27 a las 7 de la tarde en la Casona Ismeria, en Agua de Oro, es la Casona Municipal de Agua de Oro. A las 7, un primer bloquecito, un tentempié en el medio con vinito rico como siempre y un segundo bloque y bueno, nada, ese es el convite. Ese es el convite para este encuentro que se llama Sediciones de Otoño, nos faltó contar eso. Sediciones de Otoño, sí, sí. No es que estamos llamando a la delincuencia ni nada por el estilo, sino como hay un manifiesto que se va a leer que habla algo de la sedición como una manera de estar... una manera de estar en esto de la palabra poética. Así que, bueno, vamos a ver qué sale ahí. Estoy pensando, Marina, que después, quizás, porque sí. El evento se va a desarrollar en el mismo horario en el que vamos a estar en el piso, o en el que al menos yo voy a estar, sí. En el piso, Jessy va a estar allá. Sí, sí. Pero sí. Estaría buenísimo que nos puedan acercar el manifiesto, después así lo podamos leer, porque, nada. Me encanta. Particularmente creo que es un momento de manifiestos, hablando de Víctor Jara también, ¿sí? Entonces sí. Estaría buenísimo que nos puedan acercar ahí el manifiesto. Perfecto, me encanta que se lea, me encanta el programa, me encanta cómo va saliendo ahí la agilidad, me parece que el dúo de ustedes dos viene funcionando muy bien y profe, la verdad, me dieron ganas de tomar clase con vos, así que bueno, vamos para adelante. Ya te vamos a convocar acá seguramente a nuestro segmento de la palabra, pero bueno, hoy la invitación era para este evento que viene a desarrollarse dentro de unos poquitos días, así que bueno, esperemos que nuestra audiencia pueda ahí apuntar y te mandamos un abrazo gigante, Marina, muchas gracias por estar acá. Un abrazo para ustedes. Gracias. Un abrazo. Grab that cash with both hands and make a stash. Monay. Colqueta sería en quechua, Monay. Colqueta. Colqueta, sí, dinero. ¿Y cómo dinero? Digo, no tengo colqueta para llegar a fin de mes. Mana tillanu, mana colqueta tillanichu. Mana colqueta tillanichu, tillai es tener, tillanichu yo no tengo, sí. Mana colqueta tillanichu. Sí, sí, sí, sí. Escuchamos Colqueta de la banda Pink Floyd. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, ¿sí? ¿Cuánto que aprendimos ahí? Marina, Marina está tomando notas seguramente. Profe también, por eso un poco el chascarrillo, ¿no? Nos conocemos todos de la comunidad educativa, que también queremos y abrazamos. Y que, ¿cómo dice esto de que no tenemos plata? Mana sí. No. Mana Colqueta. Tillanichu. Tillanichu. No tengo plata. Ninguno de los docentes. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero bueno, igual nos damos con nuestros lindos gustitos, como hacer este programa, como abrazar a nuestra comunidad. Y desde ya un agradecimiento inmenso, profundo a todos quienes han estado escuchando y a quienes nos han hecho la onda para que podamos, estar acá. Habitando el aire de nuestra querida Radio Curva. Yo voy a decir dos cosas antes de despedirme. Primero, estamos buscando auspiciantes. Así, de frente, lo largo. Y en segunda. Yo lo decía en quichua eso de que no tenemos plata, pero usted no, lo. No, pero hay que decir. Estamos ofreciendo un producto de dudosa calidad, pero un producto al fin. ¿Sí? Y por otro lado, que nos vamos a despedir con un tema de Milo J. Milo J. Aire. Que nos encanta, así que también, ¿no? Porque no solamente vamos a escuchar música vieja, digámoslo. Sí. Por la madrugada suelo ahogarme, sin pensar en quién vendrá a salvarme. Y hasta que se entere en el pecho me duele y no logro moverme, falta el aire. Por la madrugada suelo ahogarme, sin pensar en quién vendrá a salvarme. Y hasta que se entere en el pecho me duele y no logro moverme, falta el aire. Y también gente a la cual preguntar, contar la mierda que me guardo porque lloro al soltar. Y es que tal vez me llame loco por cosas externas, pensando de mal, las noches se hacen eternas. Y mis al fuerte hasta que no lo aguante, avanzan las pericias si hay heridas que aún no cerré. La vida está sabiendo a poco y la muerte se acerca. Demonios de la mente están pidiendo que venga. No hay lugar a donde ir, sálvenme. Por la madrugada suelo ahogarme, sin pensar en quién vendrá a salvarme. Y hasta que se entere en el pecho me duele y no logro moverme, falta el aire. Por la